Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2730 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, lunes 15 de mayo, Día del Maestro. Le mandamos unas cordiales felicitaciones a todos los maestros en este su día. Espero que hayan festejado como debe de ser. ¿Quién no tiene en la memoria, en su historia, algún maestro que le hayan enseñado algo verdaderamente que se le quedó grabado? ¿A poco no todos tenemos un maestro que... Yo me acuerdo que había una maestra en la primaria, sí me acuerdo, que nos daba reglazos en la punta de los dedos, así ponía la mano. Y oye, pero es para que tengas buenos recuerdos, Robert. No, bueno, pues son buenos recuerdos. Yo la quise mucho, esa maestra, aunque era algo, pues hoy ya lo hubieran acusado de bullying. No, era muy estricta, pero muy linda. La maestra, ahorita te digo cómo se llamaba, tenía un nombre, era oaxaqueña, tenía un nombre, Donají, la maestra Donají. Ahí está. Para qué que buena vean, memoria tienes, Roberto. Bueno, pues Día del Maestro, hay que festejar a los maestros. ¿A poco tú no tienes un maestro que te acuerdes de sí, él? Sí, pero no me acuerdo del nombre. No. Que haya marcado. Me acuerdo del apodo. Le decíamos Chichimeca, pobrecita, porque estaba bien chichí, caminaba así medio meca, pero era muy linda. Chamaco. Pues muchas felicidades a todos los maestros, con o sin apodos, pero pues bueno, a fin de cuentas lo importante es el mensaje que nos dejan, el aprendizaje, los valores, que se están perdiendo un poquito, por no decir muchito. Pero pues bueno, todavía hay buenos maestros allá afuera, lo sabemos, los queremos mucho y pues los felicitamos. Pues así es, amigos, quédense con nosotros, arrancamos Fórmula en los Negocios en este lunes festejando a los maestros, el equipo completo en Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales. En permanente comunicación con usted en arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ya ve que las redes sociales, el social media se ha convertido en una parte muy importante de Fórmula en los Negocios. Síganos, dele me gusta, estamos transmitiendo ahora, puse Facebook Live en directo, así es de que búsquenos en Fórmula en los Negocios en Facebook, en nuestra fanpage. Dele me gusta y nos puede ver aquí, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del estudio aquí desde Mérida, Yucatán, para todo el mundo, porque afortunadamente nos escuchan. Bueno, usted también puede escuchar el programa en línea, en vivo, directamente en nuestra plataforma www.formulaenlosnegocios.com.mx y nos puede ver. Tenemos gente que nos escucha, bueno, pues desde Alemania, España, Argentina, que por cierto, esta semana vamos a tener un enlace con un coach argentino, Stevens. Muy buena conversación vamos a tener para el jueves de esta semana, así es de que ya ve el mundo de la tecnología en pleno aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción esta noche con un tema, precisamente mencionaste los valores. Que, híjole, nomás va, de veras, romperse la cabeza o escuchar noticias, de veras. Muy deprimente. Muy deprimente porque andamos mal. Pues sí, entre asesinatos de periodistas, la impunidad, que nadie resuelve nada, no agarran a nadie. Desafortunadamente estamos, de veras, estamos metidos en una situación muy preocupante, muy deprimente, de ver que no hay justicia, no hay esos valores de cuidar ni siquiera a la sociedad. Fíjate, estaba yo leyendo el Tao de Lao Tzu, o Lao Tzu también le dicen, el Tao o el Dao. Compilación. Es una compilación de muchas reflexiones de este filósofo. Y habla mucho de esta parte de cómo mientras más leyes pongamos, mientras más justicia intentemos de imponer, pues más se separa el humano de los principios, de los valores, de lo que es correcto, de lo que es tu deber ser como persona, como ser humano. No porque la justicia venga y te lo diga. Correcto. Entonces, correcto. En la medida, ante esta reflexión que estoy haciendo de por qué la impunidad, por qué nunca atrapan a los que están matando, por qué no agarran a los que están haciendo corrupción y están desviando el dinero de la sociedad para beneficio, por qué se está provocando toda esta mala infraestructura en la salud y hay tanta gente enferma sin atención y hay tanta gente muriéndose de hambre. Y a todo esto, pues porque como no me pescan, como no me enjuician y como no me voy a la cárcel, pues me limpio las manos y estoy haciendo las cosas bien, entre comillas. Y a eso caemos cuando nos desligamos, nos deslindamos de esta parte de mi ser, de mi deber ser, de esa armonía que debe existir entre pues el bien actuar y la diferencia y la pues el sentido común, ¿quieres llamar? El criterio, los valores, los principios. Son muchas reflexiones que caen en mi cabeza y que, pues bueno, aquí tratamos de plasmarlas en palabras. No, pero bueno, es tu muy sentir, tu opinión muy profunda. Yo creo, el otro día, platicando con compañeros ahí del golf, estábamos así como una pregunta, oye, pues ya vienen elecciones, así la plática empezó, ni a quién irle, ¿verdad? ¿A quién ponemos ahora? Porque todos han salido ratas, corruptos y miren cómo tienen al país ahora es que están gobernando. La verdad que duele y pesa. Y entonces yo escuché a Icaza, José, uno de los que se acaba de declarar que quiere ser independiente y que ahorita me acuerdo del nombre, donde él propuso y dijo, así lo dijo en una entrevista con Aristegui Noticias, decía, miren, el que pongamos, mientras sigan siendo los mismos partidos, vamos a seguir recibiendo lo mismo. Entonces, no se trata de a quién pongamos, sí se trata de escoger y de concientizar tu voto, pero se trata de no nada más salir a votar. Hay que empezar a exigirles que hagan bien las cosas. Y él, con un grupo de periodistas, con un grupo de gente intelectual, crearon esta agrupación ahora, y ellos se van a convertir en un ente de vigilancia, así utilizó la palabra. Nosotros como ciudadanos tenemos que volvernos más exigentes y vigilantes de que los funcionarios públicos hagan bien su trabajo y seguir diciendo y seguir exigiendo y seguir poniendo en descubierto todas sus tropelías, porque de qué otra manera, o sea, estos partidos, pues ni modo que hagamos una revolución armada, porque nos va a mandar a un lugar donde nadie quiere ir. No, por supuesto. Y entonces, pues yo creo que la conciencia es precisamente en trabajar, en inculcar los valores, pedirle a los políticos que se monten en el camino de los valores y sobre todo los cardinales, la justicia, la honestidad, la valentía. Y creo que así sí podemos salir como país. Un poquito hablando de valores. Bueno, el honor también es una de las virtudes cardinales, ¿no? Y créanme, amigos, el mexicano las tiene, solo que a veces se nos olvidan por la ambición. Sí, las dejamos a un lado por la ambición, por el materialismo, por el consumismo, que desafortunadamente también, Robert, tampoco te da la felicidad. Y está comprobadísimo a llenarse de cosas y acumular no te lleva a ninguna felicidad, al contrario, te lleva a la preocupación de volverlo a perder. Correcto. Pues bueno, va a ser un tema interesante, quédese con nosotros, vamos a filosofar un rato con usted, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Estamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando My Number, mi número en español. Es una canción de la banda de rock británica Fools, lanzado como el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio Holy Fire. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos siguen. Mira, ahí vi que nos estaba siguiendo a través de Facebook Live Alejandro Lozano, Lucas Tausend se pone él, desde Canadá. ¿Te acuerdas de Alejandro, que estuvimos en la boda de su hija? Ah, sí, cómo no. Así hola. Que ahí está. Claro que sí, un gusto. Un saludo a todos ellos. Pásense a Periscope, porque creo que tiene mayor apertura de ángulo la cámara en la aplicación. Pero bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo en las redes sociales a todo el mundo. Ahí está un canadiense más que nos escucha dentro y nos pueden ver. Les mando un cordial saludo. Gracias por acompañarnos. También le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que como siempre está pegado y comentando con nosotros todo lo que tenemos para usted aquí. Gracias, Juan Carlos. ¿Por qué no te invitamos? Claro que estás cordialmente invitado, mi querido amigo. No te preocupes, tú no eres periodista, no, gracias a Dios, no soy periodista, ni soy locutor, maestro, yo soy coach que tiene la fortuna de tener un micrófono en la mano, pero está bueno. Gracias, mi querido Juan Carlitos, gracias por estar escuchando. Canadá es la tienda de la esquina, será de tu casa, maestro, así se llama Canadá. Pero bueno, gracias por escucharnos, gracias a usted también. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadasi. Mire, el fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadasi, ubicado en la zona privilegiada de la ciudad de Mérida, que tiene una alta plusvalía al norte de la ciudad, ha logrado tener la calificación de excelencia entre los clientes, satisfaciéndolos con mejores y constantes en su diseño y calidad de acabados. La verdad que las casas, como las diseñan, están constantemente innovando, tienen una construcción de primera, te garantizan la construcción. La verdad que los modelos, estos modelos minimalistas que tienen en Las Américas, son verdaderas residencias con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zonas de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zona de recreación, entre otros. Por todo esto y más, amigos, Las Américas, la verdad que construyen a Mérida para que sea una de las mejores ciudades del país para vivir. No lo digo yo, lo han dicho mucha gente que quiere venir para acá. Y pues esa es una ventaja, porque en Las Américas las casas son sumamente accesibles, de buen nivel, buena construcción, bien urbanizados. Las Américas es un desarrollo habitacional de Grupo Sadasi, acreedor de varios premios nacionales y estatales, y cuenta con la calificación más alta entre las preferencias y satisfacción de sus clientes, tales como recibió el Premio Nacional de Vivienda en Yucatán del 2008, el Premio Estatal de Vivienda en 2006 y 2011, mejor conjunto habitacional de acuerdo al índice de, perdóneme usted, al índice de satisfacción del cliente del 2011 y mejor empresa en colocación de créditos hipotecarios del 2016. Así es de que, ¿qué espera usted, amigo? Tiene que comprar su casa, vaya, visite Las Américas, dése una vuelta, compruebe lo que yo le estoy diciendo, y además tienen asesores certificados que te van a ayudar a resolver cualquier condición de crédito que necesites. Ellos tienen todas las opciones. Márcales 941-2185, haz una cita con ellos, date una vuelta, síguelos también en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, como @SadasiMérida. en www.sadasiyucatan.com.mx, o también síguelos porque están en nuestras redes sociales. Todos nuestros patrocinadores están activos y viviendo el social media junto con nosotros, que, como les digo, ya se ha convertido en un medio de difusión muy importante, sobre todo con este nuevo modelo de influencer marketing que tenemos nosotros. ¿Está usted interesado en escuchar este nuevo modelo para su empresa y que sea patrocinador de nosotros? Llámenos, escríbanos a contacto@formulaslosnegocios.com.mx y lo vamos a visitar y platicamos de este nuevo modelo de influencer marketing, que es innovador, completamente innovador, y que integra el social media, el radio, el coaching y los medios de comunicación más importantes. Así es de que ahí tiene usted. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. Estamos hablando sobre uno de los principales valores y sobre todo cómo se ha ido perdiendo la confianza entre la sociedad, que es parte importante de lo que platica el tema de hoy, Laura. Claro, Robert, y bueno, pues también la confianza en la economía pues es importante, y si no hay la confianza, pues es probable que la situación de una economía pues vaya a dar problemas, ¿no? Y bueno, si queremos que un país prospere, pues es esencial que haya esa confianza en los mercados, que haya la confianza en el cumplimiento de los contratos, por supuesto, tener la confianza en las instituciones, que eso es que algo, ahí es donde cojeamos terriblemente. Eso es algo que ayuda a, pues, a bajar la corrupción, cosa que no está funcionando ahorita. Pero bueno, la confianza que está en decadencia, pues es hacia los demás. Fíjate, ahorita que decimos esta parte de que hacia los demás, reflexiona un poco, no sé por qué me vino a la mente, las escuelas, los niños, el bullying. Ya un alumno no confía en ir a la escuela, no se siente seguro, no se siente seguro con sus compañeros en la escuela. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Robert, reflexionando, ¿en quiénes se van a convertir esos niños? Si ya desde esa edad están sintiendo esa desconfianza en la misma institución, en los mismos maestros que los acompañan y en los mismos compañeros que están estudiando con ellos. Yo digo, bueno, en mi época nosotros no pasamos por nada de eso. Si bien tenías miedo, si pues tenías algún problema con algún compañero o algo, pero no era al grado como en el que estamos viéndolo hoy. No sé si te pasa esta reflexión, ¿qué te dice? Fíjate que cuando estaba leyendo en la mañana el artículo este para seleccionarlo y platicarlo con usted, esto lo escribió Javier J. Navarro en el blog Salomón. Esto es de Expansión, él escribe en Expansión. Y él plantea, fíjense, plantea aquí algo. Dice, supongamos que usted va a comprar una barra de pan al panadero. Si no hay confianza, este no le dejará entrar a su panadería, porque piensa que igual queremos atracarle o robarle algunos de sus cupcakes que tiene en el mostrador. Ha pasado. Yo he visto aquí locales donde, bueno, a determinada hora ya te cierran y te atienden a través de una reja. Sí. Eso no es más que una falta de confianza. Dice, después de convencer al panadero que queremos comprar una barra de pan y que nos deje entrar, después, antes de darnos el pan, querrá asegurarse que le vamos a pagar y que no sean monedas falsas. Y que vamos a entregarle el dinero en vez de salir corriendo con la barra de pan, tal vez un par de cupcakes adicionales. Al final acordamos un complejo sistema mediante el cual le entregamos el dinero mientras que nos da la barra, puesto que nosotros tampoco estamos seguros que él vaya a coger el dinero y no nos entregue la barra de pan. Fíjate que, digo, lo describe así de una manera sarcástica quizá, sí. Pero esto sucede mucho en la sociedad. Ah, claro, la época de dejar, ¿cómo le dicen? Que podías ir a la tienda y que te fiaban, eso ya no existe. Hace muchos años te mandaba tu mamá a la tiendita de la esquina y le decías a la dueña que lo agregara a la lista. Sí, yo me acuerdo, a mí me mandaban todavía a comprar leche de establo. ¿Y qué te ponían en la lista? Sí, porque llevaba yo un tambo de 10 litros que compraba y que la tenía que cargar quién sabe cuántas cuadras. Y sí, yo nomás llegaba y le decía, pues era yo un chamaco. Si no piensen que tanto tiempo... Vergüenza era no pagarle a la tienda. Es correcto. Más que decir, ya lo fregué y soy Es correcto. Soy un cheverón, por no decir otra cosa. Aquí se trataba de tu honor y de la vergüenza de decir, ¿cómo no le voy a pagar? Por supuesto, en el momento que yo estoy cobrando, le estoy yendo a pagar. Y eso, fíjate, Robert, ya no existe. No vemos la vergüenza. No, yo creo que, amigos, algo ahí es, y precisamente el tema, perdimos la confianza entre nosotros mismos. El otro día también platicábamos sobre la caballerosidad al manejar. Uy, ¿eso dónde? Sí, ya ahorita ya te cierran la puerta, entras a la plaza, aunque estés detrás de un hombre, de una mujer, de quien sea, ni te agarran la... Muy pocos son los que te sostienen la puerta para que tú pases. Sí, hoy en día está. Bueno, de esto vamos a seguir platicando para que recobremos la confianza entre nosotros. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. On my way back out of the woods, I'll never be afraid again. Now I'm out of here for good. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a esta banda británica, Fools Out of the Woods. Buena música, gracias. Sé que va en su automóvil. Súbale al radio. Hace calor. Vamos a tener calor toda la semana y los próximos 10 días. Otra vez pronosticado hasta 39. Ya sabe que el pronóstico del Weather Channel cuando dice 39 van a ser 40, 42, 43, más las sensaciones térmicas, así es de que prepárese para el calor próximos días. Aunque hemos tenido calor, se supone que hay probabilidades de lluvia en un 20%, tormentas aisladas que quizás nos vengan a refrescar un poco la temperatura. Pero quédese con nosotros. Súbale al radio, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado. Acuérdese que después de 35 grados recomendamos la crioterapia, que no es más que cargar hielera para todos lados, no permita usted ese golpe de calor. Pero bueno, Laura me acompaña en la conducción y tiene su ventana ecológica, Laura. Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y pues desde donde ayudar al medio ambiente. Y bueno, pues invitar a nuestros amigos radioescuchas a que tomen conciencia de la importancia del cuidado, de cómo tirar las cosas a la basura. Y bueno, en este caso, las pilas o las baterías, es importante que sepamos que no se deben de tirar a la basura. Desafortunadamente, pues nadie nos enseña esto. Creo que ahora ya en las escuelas han tomado conciencia y lo están, pues ahora sí, enseñando. Sin embargo, pues es importante que sepan que, mira, los metales pesados como el cadmio, mercurio y plomo es de lo que están hechas las pilas. Y son sustancias completamente nocivas y representan un gran peligro para nuestra salud y para nuestro ambiente, porque contaminan tanto la tierra, el agua, el aire y, por supuesto, la fauna. Además de que provocan incendios cuando están expuestos sobre la tierra y con el rayo del sol. Así que es muy importante que nosotros, cuando tiremos las pilas, las pongamos en un contenedor de plástico fuerte con tapa y que ahí les estemos tirando solamente ese contenedor para pilas o baterías. Y bueno, ya cuando esté lleno, pues lo llevemos a un punto verde o a un punto de recolección de baterías. Así que pues una sola pila puede contaminar miles de litros de agua y pues bueno, tenemos que cuidar nuestro nuestra agua, sobre todo que aquí en Yucatán tenemos el subsuelo lleno de agua y pues bueno, nuestro manto freático, el primer nivel, ya está contaminado y tenemos que cuidarlo. Así que pues bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les invitamos a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com o que nos escriban a contacto@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Estamos platicando, amigos, sobre este tema de la confianza, pero la confianza en los demás. Mire, nosotros como coaches entendemos que la confianza es una de las emociones fundamentales del ser humano. La confianza nosotros la vemos en dos dimensiones. Primero, confianza que usted tiene de la capacidad de los demás. Usted, si es el jefe y le ordena un trabajo a alguna persona, usted tiene confianza que la persona a la que le está ordenando el trabajo tenga las capacidades para desarrollar lo que le está pidiendo a desarrollar. Si no tiene usted esa confianza, pues ahí va a tener problemas. Quizás la otra persona sí tenga la capacidad o no, pero si usted no tiene la confianza, pues a lo mejor se va a sentir inseguro, va a buscar supervisarlo a cada rato, etcétera, y rompe esa comunicación que debe de haber transparente para tener una conversación productiva. El otro sentido de la confianza es la sinceridad. Nosotros confiamos en la gente cuando los consideramos sinceros. Oye, ¿crees que puedes realizar este trabajo? Y la persona dice, sí, sí puedo. Y si usted tiene la confianza y la sinceridad, le va a creer. Otra vez entramos en un nivel de confianza donde la conversación puede fluir de mejor manera y la relación también. Pero si usted no le cree, porque a lo mejor alguna vez le mintió, alguna vez no le cumplió, entonces si usted pierde la confianza de la sinceridad, va a tener problemas muy serios de conversar y comunicarse con las personas. Si usted no le tiene confianza a su vecino, qué terrible es vivir, ¿verdad? Porque cada vez que sales o entras de la casa, estás viendo al vecino a ver qué está haciendo, porque no le tienes confianza. Quizá porque ya te hizo algo, o quizá porque tú le hiciste algo, ¿no? Pero fíjate qué importante es esto. Este señor que escribió el artículo, el señor Javier Navarro, es español, por cierto. Dice, la confianza es considerada como uno de los factores de éxito, fíjense bien amigos, que tienen los países nórdicos. Ya ves que los países nórdicos ahora, Holanda, Suiza, Finlandia, donde los habitantes de estos países nórdicos son aquellos que expresan su mayor nivel de confianza hacia los demás. O sea, allá la gente, no sé si porque sean pueblitos más chicos, donde todos se conocen, donde sí, lo mismo sucede en nuestra cultura, sus costumbres también. Pero bueno, nosotros también, nosotros en nuestro pueblo, yo tengo confianza de mucha gente que ya conocemos en el pueblo, porque somos chichulubenses, ¿no? Es esa identidad, sí. Por ahí empieza la confianza. Más que la media europea, la confianza en los países nórdicos es mayor, mucho más que en los países del sur de Europa. Dice, hay quien afirma que esta confianza viene de que los países nórdicos, frente al feudalismo, estaban compuestos por familias de granjeros independientes, que para sobrevivir durante siglos fríos necesitaron cultivar la confianza mutuamente entre ellos. Dice, incluso en Estados Unidos, los que en el censo se identificaban como descendientes de escandinavos tienen una renta per cápita superior a la media. Qué interesante estudio, ¿eh? O sea, tu manera, tu forma de convivir, entre más acercado, confianza hay, entre mayor confianza, la economía se permite desarrollar mejor. Correcto. Y más equitativamente. Correcto. Interesante el estudio, ¿no? Bueno, de hecho, hay alguna parte aquí en este artículo donde dice que precisamente por esa decadencia de confianza es que hay tanta hambruna en el mundo. Es por eso que existe también esa brecha económica entre los ricos y los pobres, porque la confianza se ha ido perdiendo con las malas prácticas económicas, por decirlo así. Fíjate, la estadística que marca aquí dice, esto no tiene nada que ver porque ahora esté Trump como presidente ni con Obama. Dice, la confianza lleva cayendo desde los años 70. Lo mismo estaba yo leyendo en este artículo de esta agrupación Ahora, que decía, oye, nos han venido robando desde hace 30 años o más, bueno, de lo que encontraron registros. Ah, sí, de crisis económicas, de acciones, de mil inventos ahí que se han hecho y que se han tapado, que no han hablado con transparencia y que se han dedicado a robar, sí, efectivamente. Fíjense, en Estados Unidos en aquel entonces, en los 70, el 50% de la gente decía que podía confiar en la mayoría de la gente. Hoy solamente el 33% de los norteamericanos afirman esto. ¿Cómo andaremos nosotros en México? Yo creo que si la confianza de nuestro presidente anda como por el 20%, más abajo, 10 y 12%. Pero entre nosotros, ¿cómo andará la confianza? Yo creo que muy baja, ¿no? Y es parte de lo que tenemos que trabajar como sociedad, ¿no? Es un punto interesante a reflexionar, Robert, porque si la confianza tiene que ver con nuestro desarrollo económico, si la confianza tiene que ver con nuestro permitir seguir laborando, entonces, de veras, sí tenemos que hacer algo nosotros al respecto para alimentar esa confianza y no hacer que se siga perdiendo. Lo que te comentaba en el corte anterior de que, pues, mientras no me agarren, mientras no, pues yo sigo haciendo lo que estoy haciendo y sigo abusando de la confianza de las demás personas. Correcto. Eso es lo que nos está quebrando como sociedad, ese abuso. Entonces, y lo estamos aprendiendo, pues, de los vecinos, de los padres, de los parientes. Esa es la parte en la que yo creo que el círculo familiar es donde hay que trabajar en esos principios y valores que tanto se han perdido. Fíjate que estaba reflexionando ahorita cómo cuando entró estas plataformas nuevas de servicio de transporte privado como Uber, vinieron a destapar esa desconfianza que tenemos de los taxistas. Todo el mundo dice es de que el taxista me roba. Si no me cuido, me roba. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos. Bien, amigos, estamos escuchando ahora Miami de esta banda británica Fools. Este es el segundo sencillo del segundo álbum, Total Life Forever, liberado en julio del 2010. Buena música, estos británicos, esto es indie rock. Buena música, gracias Juan de Dios por la música. Como siempre, ya sabe, aquí en Fórmula en los Negocios, para que usted, pues su trayecto a casa lo haga lo más cómodamente posible, escuchando nuestras conversaciones con usted. Déjeme darle una recomendación. ¿Por qué no? Mire, esta semana váyase a comer a Ceiba del Estabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Si buscas disfrutar de una rica comida a la yucateca, te esperamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 6. Mire, ahí mismo hacen el pan en casa. Ahí puede usted ver el horno y al panadero trabajando. También las tortillas a mano. Verdaderamente es una tradición en la comida yucateca comer con tortillas a mano. No sé por qué, pero saben diferente. Sí. Una delicia, un queso relleno, un pochuc, una sopa de lima, Ya no se diga el lechón o la cochinita, de veras, para chuparte los dedos. Se los digo por experiencia, porque a nosotros nos encanta ir a comer a Ceiba de la Istabay. Así es de que no pierdas la oportunidad de acercarte, márcales, haz una reservación, 943-9867. Estamos en calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Shtabay, a pocos pasos de la Macro Plaza. Métete a su página, tienen una página muy bonita en la fanpage de Ceiba de la Shtabay, y o en su página web www.ceibadelashtabay.com. Que también tenemos una buena sinergia ya en redes sociales, en el social media, con este proceso de influencer marketing. Así es de que métete, checa cómo manejamos y cómo tenemos esto. Y mira, si vas al restaurante y dices que escuchas Fórmula en los Negocios, te vamos a regalar una Montejo bien fría, para que veas, así de sencillo. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos tratando de desmenuzar este artículo. De este señor Javier J. Navarro, del blog Salomón, de expansión. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues Robert, me voy a la reflexión de lo que mencionaste de las familias granjeras independientes que para sobrevivir durante siglos fríos. Necesitaban cultivar la confianza mutua entre ellos para protegerse. Buscando cerrar el tema de manera positiva, porque si seguimos en esta parte de la desconfianza, sí vamos a sí es un poquito preocupante. Sobre todo, mira, el artículo lo concluye con que el crecimiento está disminuyendo. Cuando él habla de la economía, que no está comprobado todavía, que es debido a la desconfianza, pero mucho a la inequidad más que tiene el papel o el rol, ¿no? Entonces, si regresamos a los inicios, pues dicen en la vida todo es un ciclo y que todo por terminar de servir y todo por terminar de fluir se acaba, ¿no? O sea, y vuelve a empezar. Entonces, si regresamos a las bases de que pues necesitamos la confianza para laborar día a día, yo necesito confiar de que pues lo que yo compre va a ser lo que esperaba o por lo que pagué. Si no, pues ¿qué pasa? Pues dejo de comprar en el lugar donde antes compraba. Entonces, es un papel. Es un rol importante como empresa ganarte la confianza de tus clientes. Por ahí, pues ahorita me viene a la mente lo que está sucediendo, pues con escenas que están pasando allá con el huevo, que con el arroz, que con la comida que es de plástico y no sé qué tanta verdad haya en eso, pero es definitivo que si tú encuentras una marca que trae algo así, pues evidentemente nunca más vas a volver a comprarla. Por supuesto. Entonces están cavando su propia tumba las empresas que se prestan para esto. Entonces yo creo que es más terrorismo virtual, por así, black marketing, por así decirlo, que real, ¿no? Sin embargo, pues no hay que bajar la guardia, hay que estar vigilantes de qué marca compras, de que abras los empaques, que revises, etcétera, para que logres ganarte nuevamente esa confianza en lo que estés comprando. Sin embargo, yo creo que es un punto muy importante de lo que está sucediendo ahorita para que sobre todo los fabricantes se pongan las pilas. Correcto. Y demuestren su buena voluntad y la confianza que debe de tener la gente en sus productos. Correcto. Fíjate que ¿a dónde me voy a ir? Para que esto suceda, lo que estás diciendo, tú, si yo fuera fabricante de arroz, yo procuraría tener el mejor arroz para darte. Porque me hace sentido lo que hago. O sea, cuando te hace sentido de tu vida, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Yo no vine a querer venderte arroz con plástico para ganar unos centavos más, porque además ni es cierto, es más caro hacer arroz con plástico que arroz natural. Punto, eso lo escuché también en una noticia, esa noticia era falsa, del arroz de plástico, es más caro meterle plástico. No, imagínate, y que te descubran con algo así, pues el costo comercial que tiene. Voy a que cuando una vez que encuentras sentido en lo que haces, ya sea que fabriques, ya sea que des un servicio, ya sea que trabajes para una empresa, el sentido de lo que hacemos lo encontramos cuando lo hacemos verdaderamente con los valores fundamentales del ser humano. La confianza, la honestidad, la justicia. Y eso es, cuando usted, amigo, lo hace de esa manera, usted va a encontrarle sentido a su vida. Si usted está perdido y no encuentra el sentido de la vida y por eso quiere transar al primero que se le cruza, le quiere vender gasolina de litros de 800. Creo que hay muchos políticos que no tienen sentido de vida, Roberto. Totalmente, absoluto. No saben por qué están ahí, no saben por qué lo hacen. Porque la ambición simplemente de querer tener, pues cuánto más dinero pueden tener que los demás. Sin embargo, vuelvo a puntualizar, eso no da la felicidad. Por supuesto que no, que también hay, por ahí vamos a traer otro tema. Sí, le da muchos tema. Placeres y goces y lo demás, pero a fin de cuentas... pues como dice el licenciado Juan Carlos Lara, pues si el dinero no, pero cuando el dinero es muchísimo... puede cambiarte el sentido de pues las que vives. Generalmente es cuando empiezas a cambiar y ayudar a otros. Pues grandes industriales no siempre, acabaron haciendo eso. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí tienes un Bill Gates, ahí tienes lo que hace Steve Jobs, ahí tienes lo que hace Slim con su fundación Slim, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no es necesario que llegues a tener tanto dinero como ellos para que te vuelvas... Para que te caiga el 20 para que hay que dar. Exactamente, a eso me refiero. O sea, es un proceso de conciencia de para qué está usted aquí, para qué hace lo que hace. Porque si usted no encuentra ese sentido de por qué hace lo que hace, pues a mí pues, igual y ya pudiera estar muerto, ¿no? O sea, no tiene sentido que estés viviendo. Sí. Pero bueno, es una reflexión de cómo nos vamos de los negocios al ser y encontrar que ese ser que pretendemos ser o llegar a ser o en quién nos vamos a convertir, pues que tenga ese sentido de la vida, de ecológico, de cariño, de confianza, de amor a la humanidad, de amor a nuestros vecinos. Y fíjense que eso puede cambiar la situación económica. Ya les dimos el ejemplo de lo que hacen los países nórdicos. No que si siempre, cuando llegamos a la oficina, encuentra usted jetas y caras y malos tratos, pues a ver cómo se siente usted, ¿no? Pero bueno... es un tema muy largo y ahí la dejamos por hoy. Gracias, Laura. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero les haya gustado el tema. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.